sentimientos, porque me enamoré de ti. Me entregué yo como un loco, pensando que me harías feliz. Mas no bastaron mis caricias, ni el amor que te ofrecí. Ahora sé que poca cosa piensas que soy yo para ti. Pero está bien, si quieres irte me has dejado de querer. Con tu adiós vas destrozando los momentos más felices que a tu lado, que a tu lado. Si un día quieres volver, mas no bastaron mis caricias, ni el amor que te ofrecí. Ahora sé que poca cosa piensas que soy yo para ti. Pero está bien, si quieres irte me has dejado de querer. Con tu adiós vas destrozando los momentos más felices que a tu lado, que a tu lado disfruté. Pero está bien, si quieres irte no te voy a detener. Anda, sigue tu camino, yo me quedaré esperando. Por si un día, por si un día.